la historia y el presente de las luchas de nuestra patria grande. A desalambrar. Los feminismos. Los pueblos originarios. El agua y los bienes comunes. Un programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Mendoza. Somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia. Igualito que otros tantos, de niño aprendí a sudar. No conocí las escuelas, ni supe lo que es jugar. Me sacaban de la cama por la mañana temprano y al ladito de mi papá fui creciendo en el trabajo. Con mi pura habilidad me las di de carpintero, de estucador y albañil, de gaspiter y tornero. Pucha, que sería bueno haber tenido instrucción, porque de todo elemento el hombre es un creador. Yo le levanto una casa o le construyo un camino, le pongo sabor al vino, le saco un mito a la fábrica, voy al fondo de la tierra y conquisto las alturas, camino por las estrellas y hago surco a la espesura. Aprendí el vocabulario del amo, dueño y patrón, me mataron tantas veces por levantarle la voz, pero del suelo me paro porque me prestan las manos, porque ahora no estoy solo, porque ahora somos tantos. ¿Cómo andan? Estamos hoy en un nuevo programa de A Desalambrar, nuestro programa número 113. Aquí nos encontramos en esta mesa colectiva que realiza el Comité de Solidaridad Latinoamericana en este nuevo programa de radio junto a Alfredo Berzi. ¿Cómo estás, Alfredo? Bien. Buenas tardes a toda la audiencia. Buenas tardes a Alejandra, a Tito y a Germán y a los que nos están escuchando. ¿Cómo andás, Tito? Horacio Mayorga. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, contento nuevamente de traer una nueva temática a la mesa que tiene que ver con, en estos tiempos, en estos días, que tiene que ver con el trabajo. Así que, bueno, una alegría compartir esta mesa con ustedes. Germán Leyes, ¿cómo anda usted? Buenas tardes, muy bien. Un saludo grande para todas las auditoras y auditores. Y también para nuestra compañera Alicia, que nos está escuchando desde su casa porque está enfermita. Y también para Gabriela, que nos está escuchando desde el micro porque tuvo que viajar. Y bueno, saludos para nuestro operador Nicolás, para Ricardo, que ahora está en las funciones de productor, y para todos los compañeros y compañeras del comité que hicieron posible la realización de este programa. Así es, así que ahora comenzaremos, como todos los miércoles, con un resumen de noticias en la producción de Aymara y en la voz de Ricardo Croce. Resumen informativo para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Una producción del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Ecuador. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó el sábado 30 de abril estado de excepción por 60 días en tres provincias donde se registran los mayores niveles de violencia, cientos de crímenes y masacres carcelarias. Pese a ordenar la movilización de 4.000 policías y 5.000 militares, no cesa la violencia. A nivel país, hasta el viernes anterior se contabilizaban 1.245 homicidios intencionales. Según autoridades, incluso así reza en el decreto ejecutivo, este aumento de la criminalidad se liga sobre todo a actividades relacionadas con el narcotráfico fronterizo con Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína en el mundo. Ecuador sirve de puerto de salida de cargamentos ilícitos hacia Estados Unidos y Europa, donde el microtráfico, de acuerdo con autoridades, mueve hasta 1,8 millones de dólares al mes. En el caso de los distritos sur y los esteros, resultaron atractivos para organizaciones narcodelictivas por su cercanía a los puertos, donde el presidente Lasso, un ex banquero conservador que lleva 11 meses en el poder y que ha declarado una guerra al narcotráfico, se reunió con su homólogo peruano Pedro Castillo para impulsar el desarrollo de la frontera común. Colombia. La justicia argentina dio curso a la extradición del activista y periodista local Facundo Molares, alias Camilo el Argentino, a Colombia por los presuntos delitos de secuestro, homicidio agravado y hurto mientras integraba las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. La medida fue dispuesta este lunes por el juez federal Guido Otranto en el juicio por extradición contra Morales. El gobierno del presidente colombiano Iván Duque le atribuye a Molares, entre otros delitos, el secuestro del concejal Armando Acuña en 2009, funcionario que fue liberado en 2011. Molares fue detenido por Interpol en noviembre del 2021 en Chubut. Desde entonces está recluido en un penal federal de las afueras de Buenos Aires. Desde allí declaró que es inocente y que su extradición no corresponde, ya que los delitos que se le atribuyen ocurrieron antes de los acuerdos de paz firmados en el 2016 entre la FARC y el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, tras medio siglo de conflicto armado. Tras alejarse de la FARC, Molares volvió a su país natal. En 2019 viajó por Bolivia, según él, para retratar la violencia que se desató en ese país tras el asedio al entonces presidente Evo Morales. Fue herido y quedó detenido hasta el 2020, cuando pudo regresar a la Argentina. Corresponderá al Poder Ejecutivo firmar o no la extradición. Argentina y Chile. Laura Richardson, general de Cuatro Estrellas y actual jefa del Comando Sur norteamericano, visita algunos países de Latinoamérica. El Comando Sur de Estados Unidos es uno de los 9 comandos de las fuerzas militares de ese país, destinado especialmente para América del Sur, América Central y el Caribe. No se puede dejar de destacar que la famosa y siniestra Escuela de las Américas, con sede en su momento en la zona del Canal de Panamá, territorio ocupado por décadas por Estados Unidos, centro de formación del conjunto de las Fuerzas Armadas Latinoamericanas, de donde surgieron camadas de militares golpistas y genocidas, que jugó un rol decisivo como aliado de las Fuerzas de Tarea Británicas durante la Guerra de Malvinas. Richardson fue determinante respecto de la campaña de desinformación desarrollada por Rusia y advirtió sobre la depredación no regulada de los recursos de los mares australes ligada a China. Argentina es un socio muy importante para Estados Unidos, podrían ir a los Estados Unidos para visitar las fábricas donde hacemos helicópteros o vehículos de ataque, por ejemplo, para que vean los productos y podamos hacer demostraciones, ofreció la funcionaria. Escuchábamos el noticiero del Comité de Solidaridad Latinoamericana, producido esta vez por Aymara y leído por Ricardo Croce. ¿Ustedes escucharon Molares también? Molares. No, Morales. Ah, es Facundo Morales. Es Facundo Morales, sí. El compañero argentino que quieren extraditar a Colombia. Sí, por eso él estaba bien encantado, que salvo que tenga un poco de amor propio, Fernández no lo habilite, porque el juez este, el que estuvo en lo de Santiago Maldonado. Que el juez Otranto. El juez Otranto. Se hizo famoso con... Que nunca encontró nada, nunca vio nada. Claro, claro. Pero ahora sí encontró claro. Las razones necesarias como para autorizar la extradición. Bueno, para quedar bien con, sí. Con Colombia. Así que... Es muy preocupante porque la extradición a Colombia de Facundo Morales significa prácticamente una condena a muerte. Sabemos lo que pasa en Colombia con los luchadores sociales, con los luchadores indígenas, con los luchadores políticos. En un ratito más vamos a conversar con la compañera Jennifer de la agrupación Colombia Humana en Mendoza para que nos dé un adelanto de su futuro programa, que nosotros apadrinamos, y también para hablar brevemente sobre lo que está pasando en Colombia, ya que ellos van a tratar en su programa con más extensión, pero es muy preocupante lo que ha pasado con el candidato Gustavo Petro, que ha sufrido amenazas de muerte y ha tenido que suspender parte de su gira por la candidatura presidencial debido a esas amenazas, ya que en Colombia sabemos que las amenazas generalmente se cumplen, y lamentablemente. Han matado a dos candidatos, bueno, uno que ya había sido elegido y el otro no. Así que la política de la masacre en Colombia lamentablemente tiene raíces muy profundas y está ligada a la defensa de los intereses de la oligarquía y de la burguesía colombiana, pero además ahora también está ligada a la defensa de los intereses de los Estados Unidos en Colombia, ya que ahí tiene 9 bases militares la potencia del norte. Sí, y tiene el negocio de la cocaína, claro, sobre todo. Así que hay que seguirlo de cerca, así que nos alegramos mucho de que los compañeros de Colombia en Mendoza vayan a empezar con su programa y se pueda tratar más en profundidad. El 29 de mayo se realiza la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia y acá, bueno, en el exterior pueden votar los colombianos para estas elecciones, así que acá en Mendoza también se procederá a votar y creo que si sale todo bien, el Comité de Solidaridad Latinoamericana va a poder estar presente en la mesa de votación como observador electoral internacional. ¿En qué fecha decías que van a ser las elecciones? 29 de mayo, domingo 29 de mayo. Uh-huh. Así es, en ese marco de las elecciones del 29 de mayo es donde recibe las amenazas el candidato a presidente, que es de Petro. Gustavo Petro, de una amplia alianza de sectores de izquierda, de centroizquierda, de sectores democráticos que están tratando de ganar para poder transformar de una vez por todas la difícil situación que vive el pueblo colombiano. Es llamativo también este caso de este juez nuestro de acá argentino que está habilitando el tema de la extradición de Facundo Morales en esto de los tratados de paz que han habido en Colombia y que incluso por el mismo gobierno colombiano no han sido respetados porque todo el largo listado de asesinatos de líderes sociales y de ex integrantes de este grupo que ellos lo han calificado de guerrillero de la FARC, ¿no? Claro. Y cómo han sido masacrados aún habiendo firmado un tratado de paz entre esta organización y el Estado de ahí, ¿no? Entonces, si va Facundo Morales allá, ¿no? También es como aceptar esta política de persecución y aniquilamiento que el Estado colombiano está haciendo para con las organizaciones que habían firmado un tratado de paz, ¿no? Claro. Así es, una compleja situación que indudablemente seguiremos reflejando en nuestro programa y ahora más ampliamente se verá reflejada en el programa Voces de Latinoamérica, que empezará el próximo sábado. Así que ya vamos a conversar en un ratito con nuestra compañera Jennifer de Colombia Humana. Bueno, empezamos el programa este 113 con una canción que decía el hombre es un creador, ¿no? Con la cual reflejaba cómo el hombre a través de su trabajo puede crear, puede transformar la naturaleza. Pero eso no lo hicimos casualmente, sino que hace poco, el domingo recién pasado, fue primero de mayo y se realizaron manifestaciones en la mayoría de los países de América Latina y en general tuvieron algunas características en común en cuanto a los reclamos que se plantearon en esas manifestaciones, y fueron poquitas las excepciones en las cuales se realizaron las manifestaciones en conjunto con el gobierno de sus respectivos países. Solamente tenemos el caso de Cuba y de Venezuela en nuestra región, donde también hubo manifestaciones multitudinarias, pero que tuvieron otro carácter. Así que vamos a hacer un breve repaso por lo que ha pasado en la Patria Grande a raíz de la conmemoración del primero de mayo. Y también tenemos lo que en el noticiero de la generala de Estados Unidos, que vino a apretar otra vez. O sea, no solamente a la Argentina, también ha pasado por Perú, ha pasado por Brasil, apretándolo a los gobiernos para que se acuerden que el patio trasero tiene dueño. Entonces, ya principalmente es para que rechacen toda la ayuda que tienen de Rusia. Porque no puede ser que los rusos y los chinos estén invadiendo su patio trasero. Lo dice por ahí, que en el patio se tiene que ser libre, se puede, que nadie venga a molestar. Eso es un apriete acostumbrado que no tienen ellos. Y que no, el ofrecimiento de material de guerra es otra, nosotros le vamos a vender y barato. Pero nosotros, que no esté otro país. Así es, tan distinta los ofrecimientos que hacen. Cuba, decía Fidel hace unos años, y así lo ha seguido ratificando, no exporta misiles, no exporta bombas, no bombardea países. Cuba manda médicos, manda brigada, medicinas, manda brigadas solidarias a los otros países. Acá que viene a ofrecer la generala, por más fémina que sea. Armamento. Armamentos. Armas de destrucción, muerte, odio, violencia. Así que bueno, ahí quedó para el triste recuerdo la visita de esta generala, que se reunió en Argentina con, además del ministro de Defensa, también con la vicepresidenta, y hizo algunas otras visitas. A lo mejor fue una avanzada de la próxima visita de la misión del Fondo Monetario, ¿viste? Cuando te mandan los patovicas a cobrar, sí, a lo mejor sí, vino para eso. Fue la previa a eso. Claro. Así es. Se mueven en conjunto los muchachos. Vamos a seguir avanzando entonces con el programa y ahora podemos escuchar, para introducirnos ya en el tema del trabajo, la poesía que escribió nuestra compañera Jimena sí. Guzmán para conmemorar este día tan significativo. Tantas manos cansadas que aprietan los días de trabajos injustos. La tierra empuña sudor y dolor. Desde la aurora trabajan niños, ancianos y mujeres con sueldos de mierda. Los días destrenzan sus pelos y paso cansado. Latinoamérica despierta su lucha constante. ¿De qué color es lo justo y la alegría del pobre obrero? ¿Y ese niño que se conforma con un susurro de pan y agua? Quizás alguna ropa vieja y una pelota de papel. Para todos los que luchan por un sueldo digno, es nuestro saludo en el Día del Trabajador. Mi trabajo son tus derechos. ¡Vamos arriba! ¡Órale pues! ¡Para latinos y caribeños! Mi trabajo son tus derechos. Meu trabalho son seus direitos. Saliendo tempranito para la sala hospitalaria. Soy yo, obrero, que contigo quiero andar. Soy yo, obrero, que contigo quiero andar. No son los oportunistas, sino yo, obrero, contigo quiero andar. No el gerente ni la CIA, sino yo, obrero, el estudiante de hoy. Soy yo, soy yo, soy yo, obrero, que contigo quiero andar. Soy yo, soy yo, obrero, que contigo quiero andar. Sin soberbia te pedimos, amigo obrero, que nos hagas un lugar. Junto a ti aprenderemos, amigo obrero, cómo se debe luchar. Soy yo, obrero, que contigo quiero andar. Soy yo, obrero, que contigo quiero andar. Es María, es Ernesto y serán todos que contigo van a andar. Es aquel también el otro amigo obrero que contigo van a andar. Soy yo, obrero, que contigo quiero andar. Soy yo, obrero, que contigo quiero andar. Es hoy día, es ahora, amigo obrero, no nos podrán engañar, que empujando todos juntos, amigo obrero, llegaremos a triunfar. Soy yo, obrero, que contigo quiero andar. Soy yo, obrero, que contigo quiero andar. Si es María, es Ernesto y serán todos, que contigo quiero andar. Si es aquel también el otro amigo obrero, que contigo quiero andar. Si es María, es Ernesto y serán todos, que contigo quiero andar. Si es aquel también el otro amigo obrero, que contigo quiero andar. Bien, ahí terminábamos de escuchar Canción para el Obrero de Tiempo Nuevo, que nos introduce al tema principal de nuestro programa sobre el trabajo, los trabajadores y trabajadoras de toda Latinoamérica. Y ahora vamos a escuchar y vamos a comenzar a hablar sobre el salpicón de la realidad latinoamericana. Salpicón de la realidad latinoamericana. ¡Qué relajo que se puede armar! Otro salpicón de actualidad. Hay relajos que pueden cambiar la historia, mientras que otros pasan sin pena ni gloria. Por el Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Vamos a empezar a salpicar entonces. Haremos un breve repaso por lo que hubo de manifestaciones en América Latina alrededor de la conmemoración del primero de mayo, excepto la CGT. Que no. ¿Cuál sé, CGT? ¿Qué es lo que es CGT? CGT de la República Argentina. Eso es. Que dijo que no realizaría actividades callejeras porque no hay nada que festejar. Entonces, no sé, parece que antes hizo manifestaciones callejera para festejar el primero de mayo, cuando, según tengo entendido, el primero de mayo no es una fecha de festejo, es una fecha de lucha. Así fue establecido desde sus inicios. Se habrán quedado con esa vuelta que los corrieron de la tribuna, claro. Y de ahí no quisieron hacer mucho más alto. O se habrán confundido y pensaron que a la calle los obreros salen solamente para festejar cuando se gana un partido de fútbol o algo parecido. Con los representantes del triunvirato que tiene la CGT, bueno, no se puede pedir mucho tampoco. Claro. Así que bueno, pero más allá de eso, en el caso de Argentina hubo manifestaciones en todo el país. Algunas se realizaron el día anterior, otras se realizaron el mismo primero de mayo. Algunas las realizaron organizaciones sociales que adhieren al gobierno nacional, otras las realizaron organizaciones sociales y políticas que se oponen al gobierno nacional. Sí, pero digamos, las dos que se realizaron en Capital Federal han sido bastante grandes. Sí. A pesar que los medios no lo han reflejado, pero han sido grandes, o sea, hay descontento. Nos guste o no nos guste, hay descontento. Hay descontento y tiene una base real ese descontento, ya que incluso hasta los estudios de universidades que podríamos calificar de oficialistas, como la Universidad Nacional de San Martín o la misma, el mismo Instituto de Estadísticas, Nacional de Estadísticas, reflejan el deterioro que han sufrido los ingresos de las y los trabajadores y también las condiciones laborales, más allá de los ingresos. Y los subsidios que está dando el gobierno ya están licuados, a pesar que con los aumentos que de la canasta básica, digamos, antes que los reciban, ya están licuados. O sea, no. Así es, lo que se denomina mercado laboral viene sufriendo un proceso de degradación creciente. Desde antes de la pandemia, se profundizó durante la pandemia y sigue agravándose, a pesar de que ha habido una cierta recuperación del nivel de actividad económica, ha habido un crecimiento del Producto Bruto Interno, sin embargo, los ingresos de los trabajadores sigue decreciendo en cuanto a su poder adquisitivo. Sí, inclusive hoy el gremio bancario firmaron por un 60% de aumento. Claro, hay algunos sectores que tienen más posibilidades de recuperar ese poder adquisitivo frente a los embates de la inflación, pero la mayoría de los trabajadores y trabajadoras no los tienen. Son muy sectores muy reducidos dentro de la clase trabajadora, los bancarios, los camioneros, por ahí algunos gremios que tienen los aceiteros, algunos gremios que tienen algunos convenios muy especiales, como el caso de los trabajadores de la industria del neumático, que comentábamos que han tenido una buena participación en la distribución de las ganancias, ya que ellos tienen por convenio colectivo participación en la distribución de las ganancias. Cuando éstas exceden un porcentaje, se les distribuye por parte de iguales a los trabajadores con un bono, que en este año fue de 350.000 pesos, por lo menos en una de las industrias más importantes de neumático se distribuyó 350.000 pesos a cada trabajador. Sí, eso está por ley, en participación de las ganancias en las empresas. Pero, bueno, está la ley. Está la ley, pero se cumple en muy pocos lugares. Bueno, así como hay otras leyes que tampoco se cumplen. La ley del salario mínimo vital y móvil no le hace honor al nombre ni ni un tantito así. Por ahí se me viene a la mente cuando estuvimos trabajando el tema de la inflación con Gambina, Julio Gambina. Que hablaba del tema de la inflación. No, porque más allá del bono que puedan dar las empresas, es más la situación estructural de degradación del poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras, y cómo está impactando eso en la calidad de vida, ¿no? Y el tema de la inflación, cómo el tema de los aumentos que por ahí se dan por porcentajes muy mínimos, que se dan escalonados en el año en algunos sectores, y que en los primeros meses en realidad son porcentajes muy mínimos, como de un 5%, 7% en el primer trimestre, y en realidad dicen es un aumento del 40%, pero solo viene a sentir el impacto en los últimos meses del año, claro, cuando la inflación ya nos ha superado ampliamente, y entendida la inflación como también, como se llama, una estrategia de todos los exportadores y las empresas que pueden manejar el tema del precio de las cosas, ¿no? Claro. En la mayoría de nuestros países latinoamericanos, la jornada del 1 de mayo fueron jornadas de protesta, de enfrentamientos, de denuncias. Por ejemplo, los trabajadores brasileños, junto a las denuncias de las políticas sociales del gobierno, también planteaban el fuera Bolsonaro. Pedían aumento de salarios mínimos, la reforma del sistema de pensiones, el respeto del derecho a huelga, que en muchos países está bastante condicionado y limitado, pedían paliativos para los desempleados y el fin a la represión, el mejoramiento de las condiciones también laborales para las mujeres trabajadoras, que son las que más sufren este deterioro de los salarios y de las condiciones laborales, y poner un freno a las alzas de precios en alimentos y los productos básicos. Que esas son las reivindicaciones principales que se plantearon en esas jornadas de protestas, que en algunos países tuvieron escenas de violencia, fueron reprimidas por las fuerzas represivas, y en el caso de Chile, donde hubo dos marchas por el primero de mayo, una convocada por la Central Unitaria de Trabajadores y otra convocada por una central clasista de trabajadores. En el caso de esta segunda movilización, culminó con graves hechos de violencia que dejaron heridos a bala, pero en este caso las balas no fueron disparadas por la policía como tal, sino por individuos privados que supuestamente defienden a los vendedores ambulantes en esa zona donde se produjeron los hechos de violencia. A raíz de esto está gravemente herida una periodista de un medio popular, Canal 13 de La Victoria, y otra periodista de una radio también está herida, aunque no tan grave como esta periodista de la televisión, que está en riesgo su vida todavía. Así que esas fueron las características de los actos conmemorativos del primero de mayo en la mayoría de nuestros países de América Latina. En el caso de Cuba y Venezuela la situación fue distinta. Fue o sea, en Cuba calculan que fue 1 millón de personas. En La Habana. En La Habana. Uh-huh. Y en Venezuela también un número similar. Deben ser pueblos muy felices, o estamos equivocados. No, yo creo que, bueno, más allá de que siempre les ha gustado la pachanga, pero el tema es que yo pienso que hay están pasando situaciones difíciles a raíz de los bloqueos, de los embargos, de los robos que han sufrido de su riqueza, de sus bienes, de sus reservas, y el bloqueo que afecta a Cuba hace 60 años, y lo cual provoca situaciones difíciles para todo su pueblo, pero creemos que hay una sintonía con sus gobiernos que representan realmente los intereses populares y los defienden y hacen lo que pueden para que tengan mejores condiciones de vida, pero indudablemente que no depende solamente de sus gobiernos respectivos. Así que creo que hay una sintonía política, social, con los gobiernos que están actualmente dirigiendo los destinos de esos países, que hace que estas movilizaciones por el primero de mayo tengan un carácter totalmente distinto, de compromiso con el proceso político y social que se está viviendo, y no de protesta por ese proceso político y social que se está viviendo. Claro, esa es la diferencia, ¿no? Profunda también, de un pueblo que se moviliza para apoyar a sus representantes, y en otros vemos un pueblo que se moviliza por la situación de carencia que tiene en términos laborales. Claro, y en el caso de Cuba hubo mucho reconocimiento en ese acto multitudinario donde habló el presidente de la Central de Trabajadores Cubanos. Mucho reconocimiento a los trabajadores de la salud, a los trabajadores del área de la ciencia también, por todos los avances que ha tenido la ciencia de la salud cubana, por el aporte que ha hecho para la producción de vacunas propias para enfrentar la pandemia, por fin, que le ha permitido que tengan a la mayoría de la población cubana vacunada sin depender de ningún laboratorio extranjero, incluso la población infantil. Así que fue un gran acto de reconocimiento también a los trabajadores de los distintos ámbitos vinculados con la salud. En el caso de Argentina se movilizaron también los sectores sociales que no son centrales sindicales, sino que están vinculadas a la organización de los sectores que están desocupados, que están sin trabajo y que reciben algún tipo de ayuda social, reclamando también por un ajuste de esas ayudas sociales, ya que por la inflación no alcanzan para nada, pero también reclamando para que se pase de esa etapa de la ayuda social a la generación de empleos dignos, ¿no? Claro, y que tengan ahí un sustento realmente real en la producción económica, porque generalmente eso es lo que no sucede cuando hay solamente esta política por ahí más desde los planes y que no se genera una base de un empleo genuino donde la gente pueda contar con la previsibilidad en el tiempo de su fuente de trabajo, ¿no? Sí, es una, digamos, un pedido que hace tiempo que lo están haciendo todas las organizaciones sociales, que no quieren planes, quieren trabajo. Y han presentado varias propuestas de tener trabajo. O sea, no están muy molestos, digamos, por tener esa dádiva, que no, primero que no sirve y segundo que los rebaja como seres humanos, a tener un trabajo digno. En las reflexiones que me compartía Alicia, que hoy iba a estar en el programa pero que no pudo estar, nos contaba que los trabajadores y las trabajadoras son los que dan vida, ¿no?, a la sociedad, y damos cuenta de esto después de un contexto de pandemia y de crisis del capitalismo, cómo los trabajadores y las trabajadoras fueron los que fueron salieron, ¿no?, adelante en este contexto, y que además ellos están atravesados también en sus problemáticas por desigualdades que provienen, bueno, de su cultura, de su etnia y del género también. Y lo que sucedió en estas reflexiones que se realizaron durante el 1 de mayo en otros países como en Bolivia, donde el presidente Luis Arce anunció unas medidas que benefician a los trabajadores y trabajadoras de allí, como por ejemplo, él decía que era importante recordar la lucha de los trabajadores y no olvidar lo que tienen que hacer para construir un país justo, y mantiene la premisa, ¿no?, del antiimperialismo y del anticapitalismo, normativas que tienen que ver con reconocer sus licencias especiales, las remuneraciones por el fallecimiento de familiares, matrimonio, y también establece que los trabajadoras pueden fraccionar sus vacaciones, y ratificó un incremento, ¿sí?, del haber básico. En estas reflexiones que nos compartía Alicia también hablaba, ¿no?, de la conciencia de esta clase trabajadora, de este grupo social que moviliza también varias luchas. Muy importante. Bien, y ahora vamos a ponernos en contacto con Alejandro Otero, un compañero también del grupo de Colombia Humana en Mendoza, que van a empezar con su programa el próximo sábado desde las 12 del mediodía. Alejandro, ya estamos en contacto contigo. Hola, hola, Germán, buenas noches para todos, esperando que tengan una fraternal noche. Un abrazo fuerte para todos los oyentes y para ustedes ahí en el estudio, Germán. Bueno, muchas gracias. Igualmente para ustedes, aquí estamos con Alejandra, con Alfredo y con Tito en el estudio, y queríamos conversar unos minutitos sobre el programa que se inicia este próximo sábado y del cual nos sentimos muy comprometidos, no porque lo vayamos a hacer nosotros, sino que ese compromiso feliz de que nosotros no tenemos nada que ver. ¿Qué nos puedes contar sobre ese programa? Excelente. Bueno, agradecido por el espacio de difusión, de verdad. Bueno, Voces Latinoamérica. Bueno, me presento, mi nombre es Alejandro Otero. Queremos hacerles una invitación para el sábado 7 de mayo, a partir de las 12 del mediodía hasta las 14 de la tarde. Vamos a llevar a cabo el programa Voces Latinoamérica, el cual va a ser nuestro primer programa, donde queremos orientar y visibilizar las diferentes cotidianidades, procesos históricos significativos, ritmos autóctonos, gastronomía, mitos y leyendas de las diferentes regiones de Colombia, promoviendo así también intercambios culturales que, bueno, nos permitan también ahí conocernos desde estos diferentes contextos y también reconocernos a nosotros como migrantes también acá en la Argentina, y poder también hacer ciertas comparaciones sociológicas que nos permitan también entender diferentes procesos. Uh-huh. También queremos orientarlo, acercar un poco también e incentivar a todos nuestros connacionales, que son más de 2000 acá en la región de Cuyo. Entonces queremos como también ahí tratar de sentirlos y animarlos a que se sientan un poco más cerca de nuestra tierra. También habrán diferentes invitados, muchos más temas de interés, que también van a irse desarrollando a nivel de todos los programas. Y también creemos la importancia de la migración como derecho humano, así que sería uno de los temas también importantes. También tocar diferentes leyes que se estén trabajando en Colombia, cómo va con la similitud en Argentina, y bueno, tocar diferentes temas que nos permitan ese intercambio. Así que bueno, todos están cordialmente invitados a escuchar Voces Latinoamérica. Venimos con una energía ahí tropical, una energía animosa, una energía linda y de mucha construcción. Así que bueno, están todos cordialmente invitados. Buenísimo. Y este programa se da en el marco de un proceso electoral que se está llevando a cabo en Colombia, en el cual una de la candidatura de los sectores progresistas, democráticos, de centro izquierda, de Gustavo Petro, parece que tiene buenas posibilidades de ganar, lo cual significaría un cambio interesante para Colombia y para toda América Latina. ¿Qué novedades hay en relación a eso? Ya que en el noticiero pasábamos la información de que ha recibido amenaza el candidato Gustavo Petro y eso lo ha obligado a suspender parte de su agenda. Sí, Germán, la verdad que yo creo que todos los que estamos también acá en el exterior estamos un poco preocupados por eso, puesto que alrededor de 3 candidatos de la izquierda que han querido también hacer cosas interesantes por Colombia los han matado al momento de la pronunciación presidencial. Entonces tenemos como ese miedo también de que pase lo mismo con Gustavo Petro. Sin embargo, hay varias entidades internacionales que están tratando también de incidir, de proteger y de garantizarle a Gustavo Petro un triunfo valedero, un triunfo que verdaderamente le sirva a Colombia, que sentimos desde acá, desde Voces Latinoamérica, que la verdad Gustavo Petro tiene muchísimo para entregar a Colombia, tiene mucho también para poder construir y tiene unas bases que ayudarían también a dignificar un poco diferentes procesos violentos que se han venido naturalizando en Colombia. Claro. Así que también invitar ahorita las votaciones que se vienen el 29 de mayo los connacionales. Estos programas que se vienen vamos a también tratar de profundizar un poco todo lo que es el lugar de votación, todo lo que es los horarios, todo lo que es para la inscripción. Claro. Bueno, así que estaremos entonces compartiendo desde el próximo sábado a las 12 horas el programa Voces Latinoamérica, impulsado Correcto. Por colombianas y colombianos residentes en Mendoza. Así que creo que es muy interesante para todos los colombianos, pero también para todos los mendocinos poder intercambiar a través de la radio la realidad colombiana. Bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo, así que directamente nos escuchamos el próximo sábado y ahora vamos a pasar como adelanto exclusivo, obtenido gracias a la influencia del Comité de Solidaridad Latinoamericana, la cuña del próximo programa que se inaugura en La Mosquitera. Gracias, Alejandro, un saludo a todas las compañeras y compañeros. Gracias Germán, les agradezco mucho. Gracias a ustedes. Un abrazo fuerte. Un abrazo. A partir de este momento se inicia Voces Latinoamérica. Un paseo desde Mendoza, Argentina, para el mundo entero. Con cultura, contenido social, entretenimiento y muchos otros temas de interés. Sintonízanos a través de los 88.1 del FM o desde cualquier parte donde te encuentres en www.lamosquitera.org. ¡Bienvenidos! Thank you. pedacito de luna llena. Ya se durmió tu niño, mamita obrera. Ya se durmió tu niño, mamita obrera. Mamita obrera. Arrurru vas juntando sabanas viejas del niño, mamita obrera, para la piel del niño, mamita obrera, mamita obrera. Arrurru tu cansancio que se desvela, tus brazos son la cuna, mamita obrera. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario. Si en tu casa andan rondando los vampiros o algún chupasangre te anda dando vuelta cerca, te acercamos la solución que andabas buscando. Espantalos con el mejor ajo de Mendoza. El mejor ajo deshidratado de la provincia lo conseguís en Cooperativa La Terne. Ajo deshidratado para tu negocio, restaurante y tu hogar. También próximamente, venta de gran variedad de hortalizas deshidratadas. Estamos en Carril Godoy Cruz 5330, Villanueva, Guaymallén. Teléfono 155 34 51 42. Los besos con gustito a ajo nunca serán tan dulces. Cooperativa La Terre, empresa recuperada por sus trabajadores. Te espera. Sábado 7 de mayo, 22:30 horas. Los alfajores de la Pampa Seca en Willis Bar. Reserva 12-1-307-83-49. Los alfajores de la Pampa Seca en Willis Bar. Invitan Ganum Servicios Médicos. Garibaldi 77, Shaggy, Ascuénaga 746, Motores Guaymallén Rectificaciones, Avellaneda 1566, Don Claudio, Godoy Cruz y Perú, Chevicadas, Aristides Villanueva 282, Café Producciones y Vía Veneto, Amigorena 78 de Ciudad. Cooperativa Fernanda Toledo. Trabajadoras autogestivas. Taller industrial. Cosemos y estampamos todo lo que necesites. Indumentaria, marroquinería, merchandising y muchísimo más. Búscanos en nuestras redes como Cooperativa Fernanda Toledo o al 448-1365. La economía social, solidaria y feminista la hacemos entre todes. Porque no todo se compra, hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir con nuestra programación. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan. En muchas radios a veces, esas barrios, radios radiales, esas radios de barrio, a veces de barrio. Y a veces el narcotráfico pone plata para que se hable mal de fulano, que se hable mal de la policía, se hable mal de acá, se hable mal de allá. Para que no solo los K, Bernie, Colás tengan micrófono, sumate al viaje informativo de las mañanas por La Mosquitera. En colectivo, lunes a viernes de 9 a 12. La comunicación popular y democrática se construye en colectivo. Auspicia en este programa Ravioles La Blanca, Florencia, Mari y Juana, Pastas El Cuelgue, Aromáticas El Paco. Vos sos un motor, nunca vi un policía tan amargo como vos. La ley 27.610, la ley más colectivamente luchada, garantiza el derecho a acceder a un aborto voluntario, seguro y gratuito. Si tenés 16 años o más, la legislación argentina te considera persona adulta y autónoma para tomar decisiones referidas a tu salud y al cuidado de tu cuerpo. Si tenés entre 13 años y 15 años, puedes brindar tu consentimiento en forma autónoma. En cambio, si esta práctica pasa por un procedimiento que implica un riesgo grave para tu vida o tu salud, será necesario tu consentimiento y la asistencia a un referente socioafectivo. Si tenés menos de 13 años, tenés que brindar tu consentimiento con la asistencia a un referente socioafectivo. El derecho a abortar es ley. En el 88.1 de tu dial estás escuchando La Mosquitera FM Radio Comunitaria. A la izquierda del dial. Muy bien, volvemos con A Desalambrar, el programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Recién terminamos de conversar con el compañero Alejandro de Colombia Humana en Mendoza, que empieza el próximo sábado con su programa. Así que les deseamos lo mejor, va a ser importante, sobre todo para el involucramiento de la colectividad colombiana en el proceso electoral que se va a desarrollar el 29 de mayo. Y estábamos hablando del tema del trabajo, esta sí, dura realidad que sufren hoy las trabajadoras y los trabajadores de la patria grande, por el deterioro que han sufrido a pesar de que se ha ido recuperando poco a poco la actividad económica después de la pandemia. Eso no ha significado que se hayan recuperado las condiciones de trabajo dignas. Por ejemplo, en el caso argentino, que es el que conocemos más de cerca, el Producto Bruto creció un 10,3% en el 2021, pero ese crecimiento fue apropiado por un sector de la sociedad, por la clase capitalista, ya que la distribución del ingreso es la más regresiva desde el año 2016, cuando los trabajadores el ingreso participaba con 51,8% en el reparto de la torta. En el 2020 participó con el 48% y ahora en el 2021 con el 43,1%. Y ya estamos en contacto con nuestra entrevistada de hoy, Patricia Collado, compañera socióloga, investigadora, que ha dedicado buena parte de sus investigaciones al tema del trabajo en Argentina y en América Latina. Buenas tardes, Patricia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimo bien. Gusto, un placer hablar con ustedes. Igualmente para nosotros. Aquí estamos Germán, está Alejandra, Alfredo y Tito en el estudio. Así que mucho gusto poder conversar contigo más. A ver, ¿qué hay de nuevo, viejo? Como decía el personaje de los dibujos animados en relación al tema del trabajo, ya que... ¿Qué nos podrías decir? Hay muchas cosas de nuevas y muchas viejas cosas, claro, con respecto al trabajo. Uh-huh. A ver, podríamos ubicar que, para partir de algo muy sentido para los y las trabajadoras, decir que la pandemia puso visible muchas cosas que habían sido invisibilizadas históricamente, ¿no? Pero las puso sobre el tapete. Por ejemplo, en la importancia del trabajo de cuidado de las mujeres, por ejemplo, los niveles brutales, geométricos, de precariedad laboral e informalidad de muchísimos trabajadores, en algunos lugares de América Latina, casi llegar al 50% de la fuerza de trabajo ocupada. Por ejemplo, la cantidad de riesgos que se suman al no estar asegurados esos trabajadores. Y como contraparte también, los procesos de aceptación y adaptación a las realidades cada vez más crudas que nos impone el trabajo y la sobrecarga laboral a todos nosotros. Así que también como emergente y corolario de la pandemia, el recrudecimiento de las formas de enfermarse por y a causa de el trabajo también están sobre la mesa para discutir. Así que tenemos, de todo lo que hay de nuevo y de viejo, tenemos bastantes cosas que podríamos, por las que podríamos entrar al tema trabajo, ¿no? Claro. A pesar de que muchos autores decían que el trabajo desaparecía hace un par de décadas, vemos que el trabajo y los trabajadores están, lo que pasa que hay muchos, miles, millones invisibilizados, ¿no? Claro. Sí, incluso creo que me regalaron un libro que se llama El fin del trabajo hace tanto tiempo fue. Claro, sí, estaba de moda en ese tiempo, cuando se proclamaba que el trabajo iba a ser. Ya se acercaba el fin del trabajo, sin embargo, lo que vemos... Claro, como si el conocimiento, la información y la tecnología se generaran por sí mismos. Claro. Hay un lugar donde uno lo recoge, digamos, y no hay un ser humano atrás, un sujeto, una sujeta que está produciendo. No. Atrás del software más sofisticado hay trabajo inteligente humano, cosificado, eso sí. Claro. Bueno, dentro de lo que tú describías recién, destaca especialmente lo que ha significado la profundización del proceso de precarización laboral que se venía ya viendo desde antes de la pandemia y que se ha agravado mucho más durante la pandemia, y ahora la salida de la pandemia sigue sin revertirse ese proceso de precarización. ¿Es posible que esto ya vaya a quedar como un rasgo estructural de las nuevas condiciones de trabajo? Es difícil lo que... En algún sentido tendería a contestarte que sí. Si es que depende del capital, es un rasgo estructural impuesto por el capitalismo. Sí. Ahora, si depende de los trabajadores y de sus luchas, como siempre en la historia, se podría revertir. Ahora, eso depende del conflicto, y ahí venimos con la otra parte, ¿no? Esto que yo te decía, que cada vez más nos sobreponemos a peores condiciones de trabajo. Cada vez perdemos más el registro de la lucha colectiva. Y cada vez más creemos que son nuestras propias fuerzas individuales las que pueden afrontar a las formas de sobrecarga laboral y no apelamos a una organización colectiva, a demandas colectivas y a conflictos abiertos colectivos, que son los que nos dieron desde el sábado inglés, claro, hasta la jornada de 8 horas, digamos. Claro, claro, porque recién comentábamos que en el caso de Argentina, para el 1 de mayo, la CGT declaró que no iba a hacer ninguna movilización callejera porque no había nada que festejar. Sin embargo, varios gremios integrantes de la CGT han firmado acuerdos flexibilizadores, precarizadores, como lo que hicieron los sindicatos que agrupan a los trabajadores que están en Vaca Muerta. Sí, yo creo que estamos en un momento de mucha reclusión, mucha retracción individual. Como te digo, también esto tiene que ver con los disciplinamientos pospandemia que se recrudecieron, ¿no? Si vos te fijas, todos los que han salido a luchar, salvo los bancarios, no hemos conseguido demasiado, y tampoco los bancarios lo consiguen per se, claro, digamos, por una movilización abierta, conflictual, solidaria, sino por ciertos intereses corporativos que no se extienden al resto de los trabajadores. El resto de los trabajadores lo miramos como diciendo, en serio, 60%, todos quisiéramos el 60%, obviamente, pero no lo conseguimos. Y tiene que ver con esto, con que premios y castigos muy individualizados, no solamente entre actividades económicas, ramas de actividad, entre empresas y entre sectores de empresa. ¿Cuál es el resultado de esta fragmentación de intereses? Esto, cercenar, que el otro lo veamos no como un compañero, sino como una competencia, y cercenar las posibilidades de una acción colectiva efectiva. Entonces, por ejemplo, tenemos ítems que inhiben la acción colectiva y que son normas de baja intensidad, como los golpes de baja intensidad en Latinoamérica, claro, ¿no? Normas de baja intensidad que te prohíben manifestarse en la calle o que te bajan el presentismo, pero para un docente que gana tan poco en su salario, que les cuenten el ítem aula lo es todo para inmovilizarlo, claro, la ata de pies y manos, digamos. Claro. Entonces tampoco me voy a enfermar, a propósito, voy a ir enferma al trabajo para que no me lo descuenten. Son todos lo que llamamos nosotros un dispositivo muy eficaz para docilizar a la fuerza de trabajo. Ale. Y que lo están logrando, ¿no? Nosotros damos cuenta de eso también porque la mayoría de lo que estamos acá en el programa somos docentes o hemos sido docentes, ¿no? De que la lucha colectiva es efectiva y cómo nos están pacificando. Entonces también a lo que venís diciendo. ¿Sabés que en las investigaciones, en lo que veíamos para hablar sobre el programa del trabajo, sí, veíamos esto de que en la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, sí, la fuerza del trabajo ha crecido, ¿no? Un 25% en estos últimos años. Y reforzando lo que decías vos, ¿no? Que a pesar de las tecnologías, del software, y que también le hemos dado cuenta a los docentes, toda esta gente que está trabajando a pesar de su precarización, que sostiene el trabajo y cómo los trabajadores y las trabajadoras somos los que movilizamos entonces la sociedad, pero estamos entonces atravesando también esta crisis de individualización que es provocada también por el capitalismo, ¿no? Sí, es el espíritu meritocrático y competitivo que tiene muy buena prensa, lamentablemente, pero que inhibe de pensar en el otro como compañero y también inhibe de establecer lazos sociales. Ahora, lo que vos decías es muy importante. No nos debe sorprender que la cantidad de ocupados crezca. Digo, la cantidad de trabajadores que se insertan en el mundo, porque todavía no se ha inventado la forma de vivir de otra manera. Digamos, no. Nosotros reproducimos cada instancia, cada actividad. Nosotros, digo, todos los seres humanos mayores de edad reproducimos esta sociedad. El capital necesita absolutamente de nuestra inteligencia, músculos, nervios y brazos y piernas. No se ha inventado otra forma. El tema es que no lo hacemos valer, sobre todo nuestros derechos, hemos perdido muchos derechos y esto va en detrimento del conjunto. Cada vez hay personas que están más sobreocupadas, con peores salarios, y eso también inhibe la participación política. Y lamentablemente hasta que no veamos una forma de aglutinarnos políticamente y de reconocernos en la misma situación va a ser muy difícil. Y en eso operan mucho los medios de comunicación, las formas de sociabilización, claro, las carreras educativas. Todo apunta hacia lo mismo, que puede ser sintetizado en una frase: sálvate vos solo. Los 8 escalones, digamos. Claro. Vos decidís quién se queda abajo. Claro. Así es, como nosotros escuchábamos anteriormente canciones. Hola. ¿Nos escuchás? Sí, te escucho perfectamente. Ah, escuchábamos una interferencia nosotros. Bueno, nosotros habíamos completado también nuestro trabajo acá en la radio con algunas canciones que hablaban esto, ¿no?, del otro, de lo que necesitamos también en estas luchas y en el trabajo a los otros y a las otras, ¿no? Y cómo también la historia nos da estas pistas, estas señales de cómo podemos seguir trabajando en este presente para un futuro, ¿no? Y que tiene que ver con la solidaridad, ¿no? De que nos podamos encontrar, reconocer lo que decías, que es muy interesante. De todas maneras, tengo que decirte que no es un trabajo fácil porque estamos remando contracorriente. Claro. Sí. Esto quiere decir que toda la cultura occidental predominante que domina hoy apunta que lo que se resuelve, lo resuelve un individuo. Uh-huh. Y no hay respuestas individuales para la sociedad. No existe eso. Tenemos que tomar conciencia y eso tiene que ver con cambios yo creo que fuertemente colectivos y fuertemente solidarios. Y bueno, vamos a tener que trabajar muchísimo para revertir esto, porque si hay un triunfo del neoliberalismo, creo que no solamente se ve en nuestro salario, eso hasta te diría que es un accesorio. El triunfo más grande del neoliberalismo es haber instalado una forma social de reindividualización. Claro. De inhibición de la perspectiva colectiva. Y para colmo, yo te decía que era bastante difícil, porque los que tratamos de transformar las cosas operamos bajo una lógica productivista como la del capital. Claro. Y esto tiene que ser cambiado. ¿Qué quiere decir? Nosotros ponemos reuniones en horarios. O sea, la gente que milita está el doble de agotada que las personas que trabajan y que quieren ayudar. Entonces hay que ver formas de reeditar la política que sean placenteras y sensuales para que la mayoría optemos por reconocer al otro, trabajar por el otro, establecer vínculos sociales con el otro, porque si apuntamos al desgaste, claro, y la hiperproductividad, no vamos a lograr que en la calle haya absolutamente nadie. Claro, y se recupera el deseo de militar también. El deseo militar, y no por, o sea, lo digo desde una tradición de izquierda que, sí, sí, que todo el mundo que me conoce sabe, me embandera y me enorgullece, pero la verdad que no hay forma que convenzamos a los jóvenes desde la sangre derramada. Sí. Tenemos que convencerlos, sí, desde la memoria, la historia, pero desde la posibilidad de vivir un mundo otro mejor. Sí. Un mundo donde no estemos todos cansados, agotados, donde no tenemos energía emocional para ponerle a nuestra vida relación deportiva, artística, cultural, porque todo se lo estamos dejando al trabajo. Si nosotros no llamamos la atención y no llamamos al placer de que puede haber un mundo donde la vida no solamente sea digna de ser vivida, sino alegre, placentera y un montón de otras cosas, lo que nos robó el capitalismo es el discurso de la felicidad, lo tiene Milei. Claro. Lamentablemente, claro, lo tiene Milei. Patricia, Horacio te habla, ¿cómo va? Hola, ¿cómo estás? Bien. Perdone lo vertiginoso, pero la verdad que me parece re importante. Ah, sí, bueno, sí. Yo pensaba en lo que vos estabas ahí comentando, esto de la reindividualización que ha habido en términos sociales, o sea, de que el tema de la meritocracia y cómo se vende el discurso, de que depende de la productividad de cada trabajador, trabajadora, es esto del exitismo. Pero sin embargo, la realidad nos dice de que bueno, ha habido un empobrecimiento, ¿no?, del poder adquisitivo y de la realidad más estructural de todos los trabajadores y trabajadoras. A pesar de esa reindividualización que vos decís, esta realidad en algún momento puede llegar a ser algo que genere estos lazos de solidaridad en la calle, que la gente o los trabajadores empiecen a movilizarse, ¿puede llegar a ser ahí una posibilidad de cambio también para las clases trabajadoras? A ver, el deterioro de las condiciones materiales puede llegar al subsuelo por sí mismo, digamos, y eso no va a propender un cambio. Históricamente tenemos miles de ejemplos que nos llevan a eso. Lo que tienen que empezar a funcionar como en cualquier cambio, y la historia de los movimientos sociales así lo señalan, veamos Chile, por ejemplo, o veamos cualquier situación en la historia muy antigua, media y contemporánea, es esa reenergización de colectivos movilizados, ¿no? Bajo ciertos aspectos que pueden ser consignas comunes y transversales. No sé si soy clara. Quiero decir, la situación económica se puede deteriorar mil veces más y no va a haber un cambio. Ahora, la chispa que prende todos los cambios en la historia tiene que ver con energías sociales, fuerzas sociales puestas en disputa con aquello que nos hace vivir tan mal. Claro. Sí. Eso, Alfredo, te habla Patricia. Eso. Hola, ¿qué tal? Eso sería, digamos, por ejemplo, las luchas que se hicieron en el 60, 70. No, cuando... no solamente. También las que lleva ahora el movimiento feminista, el movimiento territorial por el agua. Lo que pasa es que hasta ahora son esporádicas, y digo, el gran triunfo del neoliberalismo es fragmentarlas, claro, hiperlocalizarlas, desanclarlas del resto. Como decir, están luchando los de Andalgalá, no tiene nada que ver con lo nuestro. Y sin embargo, por el otro lado te ponen el diario Los Andes, te pone la laguna que se ha secado en la valla y te dice tremendo desierto. Ajá, eso no tiene nada que ver con la lucha de Andalgalá. Claro. O no estamos peleando por lo mismo, es una forma expropiatoria de los recursos, del agua, de la tierra, de los minerales, de la explotación que lleva a cargo el capital, que es la que lleva a estas situaciones. No están, es lo mismo. Lo que pasa es que parece ser que fueran los vecinos de allá, claro, que Catamarca no tiene conexión con la minería de Mendoza, que es una forma de denominación, como dicen, de presentación estética de la minería, si no la aceptaríamos. Claro. No, es una forma de presentación de aquello que es común e innegociable. En Mendoza se llama agua, por ejemplo. Y eso tenemos que tratar de preservarlo para que no nos lo expropien, para que no lo terminemos pagando a cifras invaluables, y porque es un bien común. Cuando empecemos a religarnos en esto que es común y que nos afecta a todos, y a volver esa defensa una cuestión política, creo que la salida va por ahí. Puse ese ejemplo porque hoy vi esas dos fotos, ¿no? La represión, sí, en Catamarca y... la represión en Catamarca y la laguna seca, que no me acuerdo ahora el nombre, de la valle, dije, bueno, estamos hablando de los comunes, de los bienes comunes, efectivamente. Y por ahí se ha transformado en uno de los ejes de las disputas actuales, el plano sociopolítico, por eso también hay tanta... Sí, porque estamos llegando ya a disputar por lo básico, claro, digamos. Claro. Me acuerdo siempre que una de las primeras entrevistas que hice hace bastantes años a un vecino de San Carlos organizado, le digo, ¿por qué crees que en otras provincias o en Buenos Aires no hay repercusión de esta lucha? Y me dijo, porque la conciencia les llega hasta la canilla. Y vos sabés que es cierto. Claro. Solamente cuando te empieza a molestar el tema vos, como decía Bertolt Brecht, ya vienen por mí, ahí te vas a empezar a mover. Claro. Estamos defendiendo lo básico. Entonces, ahí también hay otro aspecto a considerar, que es el de la vinculación de las luchas de los trabajadores, que normalmente se la considera como reducida al tema salarial o de las condiciones laborales, a la vinculación con las otras luchas. Como sin duda. Yo, por ejemplo, estudio, como vos dijiste, hace más de 20 años al trabajo y a sus sujetos y sujetas. Te puedo decir que no estoy de acuerdo con cualquier trabajo, ni con cualquier empleo, en realidad. Claro. No con los que explotan, no con los que derriban los bienes comunes, no con los super explotados de uno mismo, de las propias fuerzas de los sujetos y las sujetas. No estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con un trabajo para una vida digna de ser vivida, que es un canon muy diferente, claro, de sostener el empleo. Porque dicen, bueno, la minería va a traer empleo. Sí, pero no va a traer agua, va a traer contaminación, va a traer cáncer. ¿Y sabes qué? Prefiero no morirme de cáncer. Claro, son empleos destructivos. Y bueno, por eso nos ponen en antinomias, como si tuviéramos que optar vivir o caer o tirarte al vacío, caer más despacio o caer más rápido. Claro. Bueno, creo que como sociedad, y después de la pandemia, que nos hemos dado cuenta fuertemente cuáles son los trabajos que necesitamos como comunidad, como sociedad, alimentos que sean sanos, relación con la naturaleza que no tenga que ver con el consumismo espurio, relación con lo que tenemos y lo que consumimos, bueno, todas esas cosas que nos tendría que haber enseñado la pandemia, es tiempo de reflexionarlas y llevarlas también a la discusión política. Eso hoy es tan político o más que pedir un aumento salarial. Exactamente. Bueno, Patricia, indudablemente que quedan muchos temas en el tintero para seguir conversando, pero sabemos que estamos todos cortos de tiempo por distintos compromisos. Así que queremos agradecerte mucho tus reflexiones. Indudablemente que está el tema de cómo se ha agravado también las condiciones de trabajo para la mujer, especialmente en esta última etapa, más allá de lo que venía ya agravado. Bueno, y muchas otras cosas, pero queremos dejar material para una próxima entrevista, así que... ¿Cómo no? Primero les agradezco. Segundo, no sabía que estaba Germán Bo, por ejemplo, que hace mucho nos conocemos. Les agradezco el espacio. Les pido disculpas porque yo soy una de las muy ocupadas, que acabo de llegar del trabajo y sobrecargada absolutamente. Claro. Pero pensemos que hay parte de mi trabajo que es un trabajo militante, y por eso la necesidad de debatir, dialogar con ustedes y divulgar y hacerlo con mayor tranquilidad. Así que, si quieren, en otro momento nos ponemos a discutir. Muy bien, sí, muy bien. Muchas gracias, Patricia, que esté muy bien. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un abrazo enorme. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. Bueno, ahí terminamos de escuchar a Patricia Collado, muy clara, con mucho énfasis en lo que nos venía hablando sobre el trabajo, ¿no? En poder encontrar en la lucha lo que es común, ¿sí? En solidarizarnos en nuestros lazos, nuestros hermanos y hermanas que trabajamos, y lograr esto, ¿no? La dignidad en los trabajos que hacemos. Me quedo con esa frase que a mí no me da lo mismo, o no lucho por cualquier trabajo, ¿no? El trabajo que nos dignifica a todos y todas. Y que las conquistas sociales también se hacen con el otro. Eso también está bueno, que lo empecemos, o sea, empecemos a tenerle menos miedo al ítem aula, a todo esto que nos viene. Así es. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos, ya que se nos ha abierto bastante la cabeza en esta breve conversación que tuvimos con Patricia, y tenemos mucho para reflexionar. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Ayer vi a un hombre mirando, mirando el sol que salía. Ayer vi a un hombre mirando, mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. ¡Ay! Los ciegos viven sin ver cuando sale el sol, cuando sale el sol, cuando sale el sol. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. A Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. ¿Quién les dirá cuando crezcan que los hombres no son niños, que no lo son, que no lo son, que no lo son? Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Me mato. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan, cantaba Daniel Viglietti con esa claridad con la que cantaba siempre. Y bueno, todavía estamos muy impactados por esta conversación que tuvimos con Patricia Collado, que dejó bastante la pelota picando en varios lugares, así que vamos a seguir con las reflexiones. Han llegado algunos saludos, entre ellos el de Silvia Minoli, que felicita a Patricia por su claridad, y también de Ligüey y sus padres, que nos escuchan siempre, y otros compañeros que nos han saludado. Ahora, ¿dónde nos vamos? Nos vamos a esta sección nueva que empezamos a realizar acá en el comité, en el programa de Sanambrar, que es el 13, ¿qué te parece? Que en esta ocasión, por supuesto, tiene que ver con el trabajo, y lo realizó Ricardo Croce, y tienen que ver con reflexiones acerca del trabajo y también un poquito de historia. Así que los invitamos y les invitamos a escuchar el 13, ¿qué te parece? 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 13, ¿qué te parece? Reflexiones colectivas del Comité de Solidaridad Latinoamericana en 13 minutos. Resuena en el tinglado, entristece mucho más. La Virgen como mujer los engaña, los consuela y les dice que a la vuelta siempre hay algo que pagar. Muchachos, hay que comer, salgan para el taller. ¿Siempre los seres humanos trabajamos como ahora? ¿Cómo llegamos a la conquista de los derechos de los y las trabajadoras? ¿Por qué tenemos que levantarnos todos los días para ir a trabajar? ¿Habría otra forma de subsistir sin trabajar? Todas estas preguntas nos inquietan y nos llevan a indagar en algo tan costoso, necesario, a veces resistido, otras no tanto querido, como es el trabajo que diariamente transitamos, sostenemos y vivimos en la forma tan automática y cotidiana que no nos planteamos de dónde viene, su porqué, etc. El trabajo nació con la humanidad. Los seres humanos, cazadores y recolectores, ya en aquellos tiempos trabajaban para subsistir. El trabajo es una parte inseparable de las personas. A medida que las sociedades se complejizaban, el trabajo fue tomando distintas características. Comienzan las especializaciones, donde las personas hacían trabajos específicos: cazadores, recolectores, agricultores, constructores. El devenir de la historia fue transformando y complejizando los sistemas de trabajos. Aparecen los que dirigen y los que ejecutan, los propietarios y los proletarios, los que se aprovechan del trabajo de los otros y los que hacen los trabajos. En tiempos antiguos, el sistema esclavista permitió el desarrollo de grandes imperios, por ejemplo, los imperios griego y romano, sustentado en el trabajo esclavo. Esclavos que servían para trabajar la tierra, para producir armas y para pelear como soldados. A la molina no voy más, porque echan azote sin cesa. A la molina no voy más, porque que echan azotes sin cesar. Los siglos fueron pasando y también los modelos de producción cambiaron. Del esclavismo se pasó al modelo feudal, donde el trabajador estaba en un punto intermedio entre el esclavo y el hombre libre. Como hombre libre podía decidir, entre comillas, irse del feudo en que vivía, pero al tener protección del señor feudal, le debía obediencia y sumisión a lo que éste le encomendaba. Los y las obreras de las primeras fábricas europeas, sobre todo inglesas, del siglo XVIII, eran pobres y vivían en condiciones infrahumanas. Solamente eran dueños y dueñas de sus hijos, es decir, de su prole. Por eso aparece el término de proletario. Estos trabajadores y trabajadoras eran consideradas libres, sin amo. Pero las herramientas y medios de producción para poder trabajar no eran suyas, sino de los dueños de las fábricas o del capital. Por eso el término de capitalistas para llamar a esta clase social. Junto con los proletarios nacen las organizaciones de proletarios, o sea, las organizaciones obreras o sindicatos. Las luchas de los sindicatos fueron logrando a través de distintos métodos mejoras en las condiciones laborales. Por ejemplo, en el siglo XVIII, en plena revolución industrial, los obreros que trabajaban en las fábricas tenían jornadas laborales de hasta 18 horas y, según las necesidades de la industria, se le podían agregar algunas horas más. Una de las primeras luchas de las organizaciones obreras fue la jornada laboral de 8 horas, para dividir el día en 8 horas de sueño, 8 horas de ocio y 8 horas de trabajo. Recién a finales del siglo XIX y principios del siglo XX se fueron logrando en distintos países esta conquista. En esos años, las organizaciones obreras, en su mayoría, eran socialistas, comunistas o anarquistas. Las organizaciones obreras se expanden por todo el mundo y con el paso del tiempo y el desarrollo económico e industrial del siglo XX, van obteniendo triunfos en las luchas por las reivindicaciones de los derechos laborales. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, se inicia el proceso de reconstrucción de Europa destruida por la guerra. Los estados del mundo occidental intensifican la aplicación del modelo económico keynesiano que había permitido a Estados Unidos y Europa Occidental salir de la crisis de 1929. A ese modelo económico se lo llamó estado de bienestar. El Estado se encarga del bienestar de su población. Las luchas obreras comienzan a tener triunfos y logran establecer en los sistemas jurídicos de los estados leyes que otorgan derechos a los trabajadores. Jornada laboral de 8 horas, vacaciones pagas, sábado inglés, licencias por enfermedad, mutuales, sistema de salud, participación en las ganancias, sistema de jubilaciones y pensiones. Además, cada una de las distintas ramas del trabajo fueron obteniendo nuevos derechos de acuerdo a sus necesidades específicas. En este punto cabe aclarar que los logros obtenidos por los trabajadores organizados no se conquistaron sin esfuerzos. En los países capitalistas, las mejoras laborales se conquistaron por la lucha organizada de los trabajadores y las trabajadoras, luchas que en el camino dejaron muchas muertes, de obreros y obreras, por supuesto. La huelga, la movilización, el sabotaje, la propaganda, la formación política fueron las principales herramientas de las organizaciones obreras. La Semana Trágica y la Patagonia Rebelde, dos huelgas desarrolladas a principios del siglo XX en Argentina, son ejemplos de luchas de obreros organizados, pero también son ejemplos de cómo el Estado reprimía, asesinaba o fusilaba a los huelguistas para mantener los privilegios de los patrones. Pero ahora vamos a aclarar algunas cosas. Todos esos derechos obtenidos por las clases trabajadoras de algunos sectores del mundo no fueron universales, no se establecieron en todo el mundo. Las conquistas de los obreros organizados fueron dispares. En algunos países, los obreros pudieron arrancarle a los patrones más derechos que en otros países. Lo que se puede observar en la actualidad es que hay países que tienen una gran cantidad de leyes que protegen y otorgan los derechos de los trabajadores, aunque siempre hay dirigencias patronales que se las arreglan para no cumplir con lo que dicen las leyes o establecer modelos de empleo que quedan fuera de la legislación. Pero, siempre hay un pero. Hay muchos lugares en el mundo donde todavía existe el trabajo esclavo, donde los trabajadores no tienen derechos de ningún tipo. Trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí. Trabajando y va de luto, trabajando, sí. Trabajando y no le pagan, trabajando, sí. Trabajando y va tosiendo, trabajando, sí. Pa'l negrito chiquitito, pa'l negrito, sí. Trabajando, sí. Se puede ver en documentales por la televisión. Por ejemplo, minas de coltán en África, donde los trabajadores son esclavos y esclavas. Están obligados a trabajar y no pueden abandonar las minas porque los custodian personas armadas. También se pueden observar en los noticieros investigaciones que revelan talleres clandestinos de ropa en la ciudad de Buenos Aires, con mano de obra esclava. Industria de la rama textil de firmas muy famosas en el sudeste asiático trabajan miles de personas, entre ellos niñas y niños, sin ningún tipo de derechos. También podríamos mencionar los buques pesqueros factoría que surcan todos los mares del mundo con trabajadores esclavos. La prostitución que esclaviza a miles y miles de mujeres por todo el mundo, desde los países más ricos hasta los más pobres. La trata de personas es la esclavitud del siglo XXI. Terminadas las aclaraciones, vamos a seguir con la historia. En el mundo capitalista, después de la época dorada del estado de bienestar, donde las poblaciones de algunos países desarrollados y otros del tercer mundo habían alcanzado distintos beneficios y mejorado algunos sectores de la sociedad, donde habían crecido en número las clases medias y obtenido beneficios importantes, a fines del siglo XX comienza a instalarse el neoliberalismo. Una teoría económica liberal al estilo del siglo XVIII, pero más reaccionaria. Para los neoliberales, el estado de bienestar es un socialismo encubierto. Según los neoliberales, el Estado debería dejar de cumplir funciones sociales. La salud, la asistencia social, la educación, las jubilaciones, las empresas estatales monopólicas. Según este modelo, no deben estar a cargo del Estado. El Estado debe achicarse hasta el punto de tener injerencia solamente en los sistemas de seguridad y de justicia. Todo el resto de las actividades y los servicios debe estar en manos de privados. Los Estados que aplicaron el modelo neoliberal comenzaron a achicarse, y las empresas privadas, generalmente multinacionales, a agrandarse hasta alcanzar a tener filiales en la mayoría de los países del mundo. Los grandes beneficiados son las empresas privadas y los grandes perdedores son los obreros, que con la instalación del modelo neoliberal fueron perdiendo paulatinamente sus derechos laborales. Otra de las estrategias del neoliberalismo ha sido las privatizaciones de las empresas estatales que trajeron aparejada la cesantía de trabajadores, quienes se reconvirtieron en trabajadores informales como vendedores ambulantes, por ejemplo. La aplicación de la teoría neoliberal llevó a la mayor concentración de la riqueza de la historia de la humanidad y una gran precarización del empleo. El 1% de la población mundial posee el 45% de la riqueza global. La precarización laboral llegó en la actualidad a extremos tan grandes que, por ejemplo, empleados públicos, que hace unas décadas atrás eran beneficiados por la estabilidad y la seguridad laboral, aunque tenían sueldos relativamente bajos, hoy tienen contratos a término, donde cada empleado debe transformarse en monotributista, pagar los impuestos correspondientes y facturarle al Estado para poder cobrar. O los que trabajan para aplicaciones como Uber, personas que para trabajar deben aportar su vehículo, no tienen ningún beneficio social, como obra social o aporte jubilatorio, y terminan pagándole un porcentaje a Uber. Así llegamos hasta nuestros días, anhelando como antes un trabajo digno y soñando como los y las sindicalistas de antaño en un mundo con más derechos. Ya los hemos transitado a estas conquistas y las hemos disfrutado. Solo hace falta que las recordemos y las reeditemos y luchemos por otras tantas en materia laboral, para vivir la vida dignamente. Como decían los quichuas en el Tahuantinsuyo, que el trabajo sea parte de nuestra dignidad y existencia, que sea un valor espiritual de todas las personas, no una mercancía más del mundo. Los preceptos de vida comunitaria del mundo inca se pueden resumir en ama sua, ama yuya, ama aquella. Es decir, no robes, no mientes y no haraganes. Ten cuidado de las cosas de la tierra, haz algo, corta leña, labra la tierra, planta nopales, planta magueyes, tendrás que comer, que beber, que vestir, con eso estarás en pie, serás verdadero, con eso andarás, con eso se hablará de ti. Ahí escuchamos el 13, ¿qué te parece?, en la producción de Ricardo Croce, y nos parece que también de los aportes de Alicia Martínez. Completísimo, ¿no? Estuvimos escuchando parte de la historia, ¿no?, de cómo surge el trabajo desde la humanidad, y este mensaje de quechua, ¿no?, amazúa, amayuya, amaqueya. Gracias por este 13, ¿qué te parece? Y bueno, esto, Ricardo, muy bien logrado, todo como el proceso histórico de cómo se fue configurando y complejizando el tema del trabajo y cómo nos han ido cercando también, ¿no? Y el costo que ha tenido las clases trabajadoras para en la lucha para poder recuperar y conquistar los derechos sociales y económicos, y un buen aprendizaje, ¿no? Sí. Se ha sumergido bien en la historia y bueno, ya ha puesto los fundamentos de por qué hablamos de clase trabajadora. Y que todo lo que ha conseguido ha sido gracias a esfuerzo, gracias a lucha, y como siempre, los que más han puesto las vidas en juego han sido los trabajadores y trabajadoras. Sino remontamos también a las condiciones que habían en el siglo XVIII, XIX, ahora nos parecen muy, muy horribles. Pero bueno, desgraciadamente estamos volviendo a condiciones cada vez más sin tener obra social, individualismo al... Otra vez individualismo, otra vez tener menos servicios sociales. O sea, cada vez se va degradando más las condiciones de seguridad de trabajo. Así transcurrimos entonces el programa de hoy, desde la realidad, lo que aconteció durante el 1 de mayo de este 2022, después de una gran pandemia por los distintos países de Latinoamérica, ¿no?, las crisis, las distintas situaciones que estuvimos hablando, la entrevista con Patricia, que fue muy clara, y esta terminamos cerrando con esta sección de la historia. Sí, es interesante el programa porque nos deja bastante estimulados para muchas reflexiones y también tratar de impulsar algunas acciones. No solo de pensar vive el hombre, pero es indispensable pensar para vivir. Y me parece que tanto la entrevista como el 13 que te parece y todo el desarrollo del programa ha servido para dejarnos bastante estimulado en esa dirección, para continuar trabajando este y otros temas. Así es, bueno, recordamos ya en esta finalización del programa, el programa que van a realizar nuestros compañeros y compañeras colombianas el sábado por la 88.1, desde las 12 del mediodía. Así es, Voces Latinoamericanas, con todo el ritmo de Colombia en Mendoza. Así que estaremos escuchando atentamente para ver cómo les sale este primer programa y por supuesto les ofrecemos, les damos nuestros mejores deseos. Uh-huh. Y llegó la hora de decir adiós. Saludamos entonces a nuestros compañeros y compañeras que nos acompañaron acá en la radio, a Ricardo, a Anita, a Ale, a Jime, bueno, quienes estamos acá en el estudio, a Alicia que nos estuvo escuchando, a Aymara, a Sol Leyes, quien realiza también el flyer de nuestro programa, y a Nico, por supuesto, el productor, el operador. El operador. Muy bien. Creo que vamos a alcanzar a pasar el tema musical sin pasarnos de la hora incluso, que cierra el programa. Qué prolijidad. Así que ha sido un gusto poder compartir con ustedes esta mesa. Igualmente, nos veremos el próximo programa en otra edición de... A desalambrar. Con ese mismo espíritu y determinación debemos estar dispuestos a librar la más colosal, justa, digna y necesaria batalla por la vida y el porvenir de nuestros pueblos.